a través de las redes sociales, mensajes de texto y otras vías de comunicación, están convocando para mañana a una convocatoria, valga la redundancia, para no comprar en supermercados, ¿no? Esto es una manera de manifestarse contra los aumentos de precios que en los últimos días, en los últimos meses, la verdad que ha sido tremendo, ¿no? Uh-huh. Estamos en comunicación. Sí, estamos en comunicación con Manuel Hermida. Manuel Hermida es adjunto de la CTA Autónoma, sí, de la provincia de Río Negro, justamente para hablar sobre este tema, porque si bien la convocatoria original la hicieron organizaciones de defensa del consumidor, sí, ahí nomás se sumó la CTA para acompañar esta iniciativa, que es muy interesante. Hermida, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Flor Berraute, Aulen Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buenos días a los periodistas que están ahí en la radio y la audiencia de la radio también. ¿Cómo les va? Muy bien. A nosotros bien, bien de salud, ¿vio? Claro, estamos bien, si usted nos pregunta. Para comprar estamos medio complicados. Pero estamos medio complicados para comprar. Nos va mal en otras cosas, seguramente a usted también, ¿no? No, por supuesto. No, como ustedes decían, esta es una iniciativa que se ha determinado con la CTA a nivel nacional, la CTA Autónoma que dirige el compañero Pablo Micheli, y distintos sectores, como vos mencionabas, está Polino, que es un viejo militante de todas estas cuestiones, y bueno, y conjuntamente con otros sectores, se ha lanzado esta campaña en el país para que mañana haya un boicot en los supermercados. Nosotros responsabilizamos primero la política del gobierno anterior y este gobierno que lo ha acrecentado, y los supermercados, sobre todo algunas cadenas muy importantes, son responsables de la remarcación. Esto lo hicimos a principio de año, fin del año pasado, cuando fueron las elecciones, antes de la asunción del nuevo gobierno. Nosotros marcamos en actividades acá en Río Negro, tanto en Bariloche, Viedma, como en fundamentalmente acá en la ciudad de General Roca, el remarque indiscriminado de los precios que aprovecharon el cambio de gobierno para hacer un incremento muy muy fuerte. Y bueno, y esto continúa, la inflación lamentablemente no se para, al contrario, se está acrecentando, y más ahora con el tema del aumento, ahora se viene el aumento del gas, del transporte, fue de la electricidad y del agua, y todos los alimentos de primera necesidad siguen aumentando en forma impresionante. Lamentablemente este gobierno, las iniciativas que ha tenido han sido fundamentalmente para los grupos económicos, ha hecho una transferencia de miles de millones de pesos a los grupos concentrados, y hacia el pueblo no ha habido medidas importantes, y menos haber parado la inflación, ¿no? Uh-huh. Hermida, a ver, la gente no iría a comprar mañana, pero, a ver, uno tiene que comprar las cosas sí o sí porque son necesarias para vivir, ¿no? ¿Cuál es la idea? Porque al final tenemos que comprar. La idea es una señal de que mañana nos ponemos todos de acuerdo para no comprar. Esa sería la cosa, exacto, ¿no? Exacto. Es un día que se está trabajando en todo el país para llamar la atención y ya que el Estado, que es el que debería tomar las medidas, no la toma, bueno, que la población empiece a tomar estas cuestiones y marcar a los sectores que están son los responsables, junto con la política del gobierno, ¿no? Ahora, Hermida, ¿no hay herramientas legales para impedir esta verdadera estafa que producen los grandes supermercados sobre los consumidores? Digo, ¿no se puede parar desde el punto de vista legal esto? Sí, pero por supuesto, pero lo que pasa es que el que lo tiene que hacer, el que tiene la herramienta, es el Estado y no lo hace. Entonces la población es la que tiene que tomar, lamentablemente, estas acciones, ¿no? Porque, a ver, hay una ley del consumidor que se aprobó, creo que fue el año pasado o antepasado, pero fundamentalmente está orientada a reclamos que uno puede hacer en caso de que, por ejemplo, compre un televisor y el televisor deje de funcionar, se acortan los plazos y otras cosas, pero, digo, no conozco legislación que obligue, por ejemplo, a un empresario o una línea de supermercados a bajar determinado precio. ¿Existe esa norma? Que nosotros conozcamos, no, pero por eso digo que el Estado en otras oportunidades ha tenido presiones y controles en otros ámbitos de la economía, pero acá los grandes remarcadores de precios y los que son responsables de la inflación se hacen los distraídos. Por eso claro. Me parece que esto la población tiene que tomar en sus manos y advertir al gobierno que esto así no puede seguir. Hervida, usted es del Alto Valle, ¿no? De General Roca. General Roca, bueno, la capital de la manzana. ¿Cuánto le pagan al productor por la manzana? Por ejemplo, digo, comparemos el precio de la manzana, lo que le pagan al productor y lo que después terminamos pagando en un supermercado. Bueno, esa es otra de las cuestiones. La cadena es una cosa que está perjudicando no solamente acá, en todas las economías regionales, la leche, los distintos productos acá en el valle, la pera, la manzana. A los productores le pagan miserias. Y en los supermercados está como 4, 5 o hasta 9 veces más caro. Claro, está 20 pesos en el supermercado. Por eso, más también. No. Sí. Y sí, al productor creo que le pagan 2 pesos, algo así. Sí, no sé si llega a 2 pesos la manzana. Claro. Bueno. Por eso, repetimos, la intermediación es una cosa impresionante. Y los grupos concentrados, que son los que exportan la manzana o que tienen la concentración importante de la mayoría de las chacras, son los que, en definitiva, le pagan miserias al productor y después sacan la diferencia, ¿no? Hermida, ¿la CTA Autónoma tiene alguna, alguna dependencia o algún organismo que ayude a controlar esto, que nos vaya señalando? Porque es bastante anárquico esto y se aprovecha justamente del desconocimiento de la gente. Pero digo, ¿ustedes de alguna manera hacen algún seguimiento de precios? Estuvimos haciendo el año pasado, este año todavía no lo hemos implementado, pero ahora sabemos que, por ejemplo, hay índices privados de la iglesia que están diciendo que hay una inflación muy grande, arriba del 35%. El tema de la pobreza ha aumentado, hay más de 1,5 millones de nuevos pobres, o sea que los índices que en su momento lo hacía el INDEC, que hasta ahora no se ha hecho, lo están haciendo en otras entidades privadas, y bueno, y están remarcando esta situación, ¿no? Está. Bien, Heredia, entonces la convocatoria es mañana a toda la ciudadanía, transformada en este caso en consumidor, a no comprar. Compre hoy o compre pasado mañana. Lo que se busca es que se note que hay un día en que los consumidores argentinos decidieron no comprar. Esta es la idea, ¿no? Así es como lo decís vos, sí, tal cual. Bueno, Hermida, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, un fuerte abrazo y saludo, vuelvo a repetir, un saludo a la audiencia de la radio. Hasta luego, muy bien, gracias. Hasta luego, ¿eh? Manuel Hermida, entonces, secretario adjunto de la CTA Autónoma de la provincia de Río Negro, y esta convocatoria para no comprar mañana. No compre nada, ¿eh? En los supermercados. En los supermercados, exactamente. Sí.